Capítulo 1 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 1. ¿Es el fantasma? Aquella noche, que era la de la última función de gala dada por los señores de Bien y Poligny, directores dimisionarios de la ópera, con motivo de su salida, el cuarto de la Sorelli, una de las primeras figuras del baile, fue repentinamente invadido por media docena de las señoritas del cuerpo de baile que subían del escenario después de haber bailado Poliuto. Todas se precipitaron con gran confusión, las unas dejando oír carcajadas excesivas y poco naturales y las otras gritos de terror. La Sorelli, que deseaba estar sola para repasar el pequeño discurso que debía pronunciar dentro de un momento en el saloncillo ante los señores de Bien y Poligny, había visto con mal humor a toda aquella multitud aturdida meterse detrás de ella. Se volvió, pues, hacia sus camaradas y preguntó inquieta a qué obedecía tan tumultuosa ovación. La pequeña St. James, nariz de las que gustan en Crevin, ojos de miositis, mejillas de rosa, garganta de azucena, fue la que dio la razón en tres palabras con voz temblorosa y ahogada por la angustia. «¡Es el fantasma!» Y cerró la puerta con llave. El cuarto de la Sorelli era de una elegancia oficial y vulgar. Un espejo de cuerpo entero, un diván, un tocador y unos armarios componía el mueblaje necesario. En las paredes, unos cuantos grabados, recuerdos de su madre, que había conocido los buenos tiempos de la ópera de la calle Le Pelletier. Retratos de Bestris, de Gardel, de Dupont y de Bigottini. Aquel cuarto parecía un palacio a las chicas del cuerpo de baile, que estaban alojadas en cuartos comunes en los que pasaban el tiempo en cantar, en disputar, en zurrar a los peluqueros y a las mujeres que las vestían, y en obsequiarse con copitas de licores dulces o de cerveza y hasta de ron, esperando la campanada del avisador. La Sorelli era muy supersticiosa y al oír a la St. James hablar del fantasma, se estremeció y dijo: «¡Tontuela!». Y como era la primera en creer en los fantasmas en general y en el de la ópera en particular, quiso enseguida ser informada. «¿Le habéis visto?», preguntó. «¿Cómo la estoy viendo a usted?», respondió gimiendo la St. James, que no pudiendo tenerse sobre las piernas, se dejó caer sobre una silla. Y enseguida, la pequeña Giry, ojos en forma de ciruela, cabello de tinta, tez tostada y toda piel y huesos, añadió: «Si es él, es muy feo». «¡Oh, sí!», dijo el coro de las bailarinas. Y empezaron a hablar todas a un tiempo. El fantasma se les había aparecido bajo la especie de un señor de frac que se había erguido de repente delante de ellas en el pasillo, sin que se hubiera podido saber de dónde venía. Su aparición había sido tan repentina que se hubiera podido creer que salía de la pared. «¡Bah!», dijo una de ellas, que a duras penas había podido conservar un poco de tranquilidad. «Vosotras veis al fantasma en todas partes». Y era verdad que hacía unos meses no se hablaba en la ópera más que de ese fantasma de frac negro que se paseaba como una sombra de arriba abajo del edificio, que no dirigía la palabra a nadie, al que nadie se atrevía a hablar y que desaparecía, por lo demás, en cuanto se le había visto, sin que se pudiera saber por dónde ni cómo. No hacía ruido al andar, como cumple a un verdadero fantasma. Se había empezado por reírse y por burlarse de aquel aparecido, ataviado como un hombre de mundo o como un enterrador. Pero la leyenda del enterrador había tomado pronto proporciones colosales en el cuerpo de baile. Todas pretendían haber encontrado, poco o mucho, a aquel ser sobrenatural y haber sido víctimas de sus maleficios. Y las que se reían más fuerte eran las menos tranquilas. Cuando el fantasma no se dejaba ver, señalaba su presencia a su paso por acontecimientos ridículos o funestos, de los que le hacía responsable la superstición casi general. Había que deplorar un accidente. Una camarada había hecho un gesto indecoroso a alguna de las muchachas del cuerpo de baile. Se había perdido una borla de polvos de arroz. La culpa era del fantasma de la ópera. En realidad, ¿quién le había visto? se pueden contar tantos señores de frac en la ópera que no son fantasmas. Pero este frac tenía una especialidad que no tienen todos. Era la de vestir a un esqueleto. Así al menos lo decían aquellas señoritas. Y mostraba naturalmente una calavera. Todo esto era serio. La verdad es que la imaginación del esqueleto había nacido de la descripción hecha del fenómeno por José Buquet, jefe de los tramoyistas, que le había visto realmente. Había tropezado, no se puede decir de manos a boca, porque el fantasma no las tenía, con el misterioso personaje en la escalerilla que desde la escena baja directamente a los fosos. Había tenido tiempo de contemplarle un segundo, pues el fantasma había huido y había conservado un recuerdo indeleble de aquella visión. Y véase lo que José Buquet ha dicho del fantasma a quien ha querido oírle. Es de una prodigiosa delgadez, y su frac flota en un armazón de esqueleto. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. No se ve, en suma, más que dos grandes agujeros negros como en los cráneos de los muertos. Su piel, que está estirada sobre la osamenta como un parche de tambor, no es blanca, sino feamente amarilla. Su nariz es tan poca cosa que resulta invisible de perfil, y la ausencia de esa nariz es una cosa horrible de ver. Tres o cuatro mechones oscuros en la frente y detrás de las orejas hacen el orificio de cabellera. José Buquet había perseguido en vano a aquella extraña aparición que desapareció como por magia, sin que él pudiera encontrar su traza. Este jefe de tramoyistas era un hombre serio, arreglado, de una imaginación lenta y sobrio. Sus palabras fueron escuchadas con estupor e interés, y enseguida se encontraron personas que afirmaron que ellas también habían encontrado un frac negro con una calavera. Las personas sensatas que tuvieron noticia de esta historia afirmaron al pronto que José Buquet había sido víctima de una broma de alguno de sus subordinados, y después se produjeron uno a uno incidentes tan curiosos y tan inexplicables que los más listos comenzaron a atormentarse. Un teniente de bomberos es valiente. Un hombre así no teme a nada, y no teme sobre todo al fuego. Pues bien, el teniente de bomberos en cuestión, que había bajado a hacer una ronda en los fosos y se había aventurado un poco más lejos que lo de costumbre, reapareció de repente en el escenario, pálido, aterrado, temblando, con los ojos fuera de las órbitas, y casi se desmayó en los brazos de la noble madre de la pequeña St. James. ¿Y por qué? Porque había visto avanzar hacia él, a la altura de un hombre, pero sin cuerpo, una cabeza de fuego. Y lo repito, un teniente de bomberos no tiene miedo al fuego. Este teniente de bomberos se llamaba Papin. El cuerpo de baile se quedó consternado. En primer lugar, esa cabeza de fuego no correspondía en modo alguno con la descripción que había hecho del fantasma José Buquet. Se interrogó bien al bombero y se preguntó al jefe tramoyista, a consecuencia de lo cual, las bailarinas quedaron persuadidas de que el fantasma tenía varias cabezas y cambiaba de ellas como quería. Naturalmente, imaginaron enseguida que corrían los más grandes peligros. Desde el momento en que un jefe de bomberos no vacilaba en desmayarse, las tímidas bailarinas podían invocar numerosas excusas al terror que les hacía escaparse con toda la ligereza de sus piernecitas cuando pasaban por algún agujero oscuro o por algún corredor mal alumbrado. De tal modo que, para proteger en la medida de lo posible al monumento sometido a tan horribles maleficios, la misma Sorelli, rodeada de todas las bailarinas y hasta seguida por la morralla de las aprendizas en mallas, había depositado una herradura en la mesa del conserje de la administración. Herradura que todo el que entrase en la ópera, a otro título que el de espectador, debía tocar antes de poner el pie en el primer escalón. No he inventado esta herradura ni por lo demás esta historia, y todavía hoy se la puede ver en la mesa del vestíbulo, delante del cuarto del conserje, cuando se entra en la ópera por el patio de la administración. Esto dará rápidamente una idea del estado de ánimo de las bailarinas la noche en que penetramos con ellas en el cuarto de la Sorelli. «¡Es el fantasma!», había exclamado la St. James. y la alarma de las bailarinas había crecido. Ahora reinaba en el cuarto un angustioso silencio. No se oía más que el ruido de las anhelosas respiraciones. Por fin, la St. James, con señales del más sincero espanto, retrocedió hasta el rincón más lejano del cuarto y murmuró esta sola palabra. «Escuchad». Pareció, en efecto, a todo el mundo que se oía detrás de la puerta un ligero roce. Ningún ruido de pasos. Hubiérase dicho que una seda ligera se escurría sobre la tapia. Después, nada. La Sorelli intentó mostrarse menos pusilánime que sus compañeras. Se acercó a la puerta y preguntó con voz débil. «¿Quién es?». Pero nadie respondió. Entonces, sintiendo en ella todos los ojos que espiaban sus menores gestos, se esforzó por ser valiente y dijo muy fuerte. «¿Hay alguien detrás de la puerta?». «Oh, sí, sí, ciertamente. Hay alguien detrás de la puerta», repitió aquella pequeña ciruela pasa de Meggiri, que retuvo heroicamente a la Sorelli por la gasa del tonelete. «Sobre todo, no abra usted, Dios mío, no abra usted». Pero la Sorelli, armada de un puñalito que no la dejaba nunca, se atrevió a volver la llave en la cerradura y a abrir la puerta, mientras las bailarinas reculaban hasta el cuarto de tocador y Meggiri suspiraba. «Mamá, mamá». La Sorelli miró valerosamente hacia el pasillo. Estaba desierto. Una mariposa de fuego en su prisión de vidrio arrojaba una luz roja y misteriosa en el seno de las tinieblas, sin lograr disiparlas. Y la bailarina cerró vivamente, dando un gran suspiro. «No», dijo, «no hay nadie». «Y sin embargo, le hemos visto bien», afirmó otra vez la St. James, volviendo a colocarse al lado de la Sorelli a pequeños pasitos temerosos. «Debe de estar rondando por alguna parte. Yo no vuelvo a vestirme. Debiéramos bajar todas juntas al saloncillo para el cumplimiento y subir todas reunidas». Y dicho esto, la muchacha tocó piadosamente el meñique de coral destinado a conjurar la mala sombra, y la Sorelli dibujó a hurtadillas con la punta de la sonrosada uña del pulgar derecho una cruz de San Andrés en la sortija de madera que llevaba en el anular de la mano izquierda. La Sorelli, ha escrito un cronista célebre, es una bailarina alta, hermosa, de cara grave y voluptuosa, y de talle tan flexible como una rama de sauce. Se dice comúnmente de ella que es una bella criatura. Sus cabellos rubios y puros como el aire coronan una frente mate bajo la cual se encajan dos ojos de esmeralda. Su cabeza se columpia suavemente como un plumero sobre un cuello largo y elegante y altivo. Cuando baila, tiene cierto movimiento de caderas indescriptible, que da a todo su cuerpo un estremecimiento de inefable languidez. Cuando levanta los brazos y se inclina para comenzar una pirueta, acusando así todo el dibujo del corpiño, y cuando la inclinación de cuerpo hace resaltar la cadera de esta deliciosa mujer, parece que es un cuadro propio para hacerse saltar la tapa de los sesos. En punto a sesos, parece averiguado que no los tuvo, y nadie se lo reprochaba. La Sorelli dijo otra vez a las bailarinas: «Hijas mías, debéis tranquilizaros. El fantasma, ¿acaso no le ha visto nadie jamás?». «Sí, sí, le hemos visto. Le hemos visto hace un momento», respondieron las muchachas. «Tenía la calavera y el frac, como el día en que se le apareció a José Buquet». «Y Gabriel también lo ha visto», dijo la St. James. «Ayer, sin ir más lejos. Ayer por la tarde, en pleno día». «¿Gabriel? ¿El maestro de coros?». «El mismo». «¿Cómo? ¿No sabe usted eso?». «¿Y llevaba el frac en pleno día?». «¿Quién? ¿Gabriel? No, el fantasma». «Seguramente que llevaba el frac», afirmó la St. James. «Gabriel mismo me lo ha dicho. Justamente en eso le ha conocido. Gabriel se encontraba en la oficina del traspunte y de repente se abrió la puerta. Era el persa que entraba. Ya saben ustedes si el persa tiene mala sombra». «Oh, sí», respondieron en coro las bailarinas, las cuales, en cuanto hubieron evocado la imagen del persa, le hicieron los cuernos al destino con el índice y el auricular extendidos, mientras que el dedo de en medio y el anular estaban replegados en la palma y retenidos por el pulgar. «Ya sabéis también si Gabriel es supersticioso», añadió la St. James, «pero está bien educado, sin embargo, y cuando ve al persa se contenta con meterse la mano en el bolsillo y tocar las llaves. Pues bien, en cuanto se abrió la puerta para dar entrada al persa, Gabriel no hizo más que dar un salto desde el sillón en que estaba sentado hasta la cerradura del armario para tocar hierro. En ese movimiento se desgarró en un clavo todo un faldón del gabán. Apresurándose a salir, se pegó con la frente en una percha y se hizo un chichón enorme. Después, retrocediendo bruscamente, se rozó un brazo en el biombo, cerca del piano. Quiso apoyarse en este, pero tan desgraciadamente que se le cayó la tapa encima y le aplastó los dedos. Saltó como un loco fuera del despacho y calculó tan mal el tiempo para bajar la escalera que rodó todos los escalones del primer piso. Pasaba yo justamente en aquel momento con mamá y nos apresuramos a levantarle. Estaba todo magullado y tenía tanta sangre en la cara que nos dio miedo. Pero él enseguida se puso a sonreírnos y a gritar. «¡Gracias, Dios mío, por haberme hecho escapar con tan poco!» Le interrogamos entonces y nos contó la causa de su miedo. Era que, detrás del persa, había visto al fantasma. Al fantasma con la calavera, como le ha descrito José Piqué. Un murmullo de terror saludó el fin de esta historia, al que la St. James llegó sin aliento. De tal modo la había narrado deprisa, como si la persiguiese el fantasma. Después hubo un otro rato de silencio que interrumpió en voz baja la Giry, mientras la Sorelli, muy conmovida, se pulía las uñas. «José Buquet haría mejor callándose», afirmó la Ciruela Pasa. «¿Por qué se ha de callar?», le preguntaron. «Es la opinión de mi mamá», respondió Mère, esta vez en voz muy baja, como si tuviera miedo de ser oída por orejas que no fueran las que allí se encontraban. «¿Y por qué es la opinión de tu madre?». «Silencio. Mamá dice que al fantasma no le gusta que se le fastidie». «¿Y por qué dice eso tu madre?». «Porque... por nada». Esta sabia reticencia tuvo el don de exasperar la curiosidad de aquellas chicas que se agruparon alrededor de la Giry y le suplicaron que se explicase. Estaban todas codo con codo, inclinadas en un mismo movimiento de ruego y de espanto. De este modo se comunicaban su miedo unas a otras y sentían en ello un placer agudo que las helaba. «He jurado no decir nada», exclamó Meg sin aliento. Pero las demás no la dejaron tranquila y también prometieron el secreto que Meg, que ardía en deseos de contar lo que sabía, comenzó con los ojos fijos en la puerta. «Pues bien, es a causa del palco». «¿Qué palco?». «El palco del fantasma». «El fantasma tiene un palco». Ante la idea de que el fantasma tenía su palco, las bailarinas no pudieron contener el gozo funesto de su estupefacción. Todas dijeron: «¡Oh, Dios mío! ¡Cuenta, cuenta!». «Más bajo», recomendó Meg. «Es el primer palco, el número 5, ya sabéis, el primero al lado del proscenio de la izquierda». «¿Es posible?». «¿Cómo lo estáis oyendo? Mamá es la acomodadora». «Pero, ¿me juráis no contar nada?». «Sí, mujer, anda». «Pues bien, es el palco del fantasma. Nadie ha ido a él hace un mes excepto el fantasma, por supuesto, y se ha dado orden a la administración de no venderlo nunca». «¿Es verdad que el fantasma va a él?». «Sí». «¿Entonces va alguien?». «No, no. El fantasma va y no hay nadie». Las bailarinas se miraron. Si el fantasma iba al palco, se le debía ver, puesto que tenía un frac y una calavera. Así se lo hicieron comprender a Meg, pero ésta replicó: «Justamente, no se ve al fantasma. No tiene frac ni calavera. Todo lo que se ha contado sobre su cabeza de calavera y de fuego es una mentira. No tiene nada de eso. Se le oye solamente cuando está en el palco. Mamá no le ha visto nunca, pero le ha oído. Mamá lo sabe bien, puesto que es ella la que le da el programa». La Sorelli creyó que debía intervenir. «Oye, Giry, tú te estás burlando de nosotras». La Giry entonces se echó a llorar. «Mejor hubiera sido callándome. Si mamá supiera esto». «Pero es verdad que José Buquet hace mal de ocuparse de cosas que no le importan. Eso le traerá algún disgusto gordo. Mamá se lo decía anoche mismo». En este momento se oyeron unos pasos fuertes y apresurados en el pasillo y una voz anhelosa que gritaba. «¡Cecilia! ¡Cecilia, estás ahí!» «Es la voz de mamá», dijo la St. James. «¿Qué hay?» Y abrió la puerta. Una arrogante dama de estatura de granadero pomerano se metió en el cuarto y se dejó caer gimiendo en una butaca. Sus ojos giraban enloquecidos e iluminaban lúgubremente su cara de ladrillo recocho. «¡Qué desgracia!» dijo. «¡Qué desgracia!» «¿Qué? ¿Qué hay?» «José Piqué». «¿Y bien?» «José Piqué ha muerto». El cuarto se llenó de exclamaciones, de protestas y de preguntas aterrorizadas. «Sí, se le acaba de encontrar ahorcado en el tercer foso». «Es el fantasma», dejó escapar como a pesar suyo la Giry, pero se arrepintió inmediatamente y se puso los puños en la boca. «No, no, no he dicho nada, no he dicho nada». A su alrededor, todas sus compañeras repetían en voz baja. «Seguramente es el fantasma». La Sorelli estaba muy pálida. «Jamás podré pronunciar mi discurso», dijo. La mamá de la St. James dio su opinión vaciando una copita de licor que estaba encima de una mesa. Debía de andar de por medio el fantasma. La verdad es que nunca se ha sabido bien cómo había muerto José Buquet. El sumario no dio ningún resultado fuera del suicidio natural. En las memorias de un director, el señor Moncharmin, que era uno de los dos que sucedían a los señores Debienne y Poligny, cuenta así el incidente del ahorcado. Un lamentable incidente vino a turbar la fiesta que los señores Debienne y Poligny celebraban para solemnizar su salida. Estaba yo en el despacho de la dirección cuando vi entrar de repente a Mercier, el administrador. Estaba como loco al hacerme saber que se acababa de descubrir ahorcado en el foso de la escena, sobre una granja y una decoración del rey de la O, el cuerpo de un maquinista. Yo exclamé, «Vamos a descolgarle». El tiempo que empleé en bajar por la escalera del bastidor y el ahorcado no tenía ya su cuerda. He aquí un acontecimiento que el señor Moncharmin encuentra natural. Un hombre está ahorcado con una cuerda, se le va a descolgar y la cuerda ha desaparecido. El señor Moncharmin ha encontrado una explicación muy sencilla. Escuchadle. Era la hora del baile y las bailarinas habían tomado muy deprisa sus precauciones contra la mala sombra, ni más ni menos. Figúrense ustedes el cuerpo de baile bajando la escala del bastidor y repartiéndose la cuerda del ahorcado en menos tiempo del que hace falta para escribirlo. Esto no es serio. Cuando pienso, por el contrario, en el sitio exacto en que el cuerpo fue encontrado, en el tercer foso de la escena, imagino que podía haber allí, en alguna parte, un interés en que aquella cuerda desapareciese después de haber surtido su efecto. Y veremos más adelante si hacía yo mal en imaginar tal cosa. La siniestra noticia se había difundido muy deprisa de arriba a debajo de la ópera, donde José Buquet era muy querido. Los cuartos se quedaron vacíos y las bailarinas, agrupadas alrededor de la Sorelli, como carneros miedosos en torno del pastor, tomaron el camino del saloncillo a través de los corredores y de las escaleras mal alumbradas, trotando con toda la rapidez de sus patitas color de rosa. Fin del capítulo 1.